XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Alimán, el hombre increíble. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Luis Patiño, Kiko Gobernador y Kiko Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán había sido hecho prisionero por los contrabandistas. El sueco lo había secuestrado cuando Calimán se disponía a informar al sargento Norton de sus averiguaciones. Atado de pies y manos, había sido conducido hasta una barcaza anclada en los muelles. Imposibilitado para defenderse, el escultor Lee Jara y el sueco decidían cumplir las órdenes del Tigre de Hong Kong: matar a Calimán. Al amparo de la noche, la barcaza soltaba amarras y enfilaba proa hacia el altamar. Calimán, atado de pies y manos y con una venda cubriéndole los ojos, permanecía derrumbado sobre cubierta, muy cerca de Lee Jara y el sueco, alcanzando a escuchar cuanto decían. ¡Marcha, sueco! Tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el arrecife de corales. Un sitio plagado de tiburones. Son las tumbas perfectas para Calimán. Y Calimán escuchaba las órdenes y cometí un error. Creí que me llevarían ante el tigre de Hong Kong. Estaba dispuesto a aprovechar la entrevista para conocer ese misterioso personaje, pero jamás me imaginé que fueran a matarme esta noche sin darme la oportunidad de conocer al tigre de Hong Kong. Estamos saliendo de los muelles y han dicho que me llevarán a los arrecifes de coral. Es decir, que debemos cruzar frente a los guardacostas anclados junto al faro. Tal vez esa sea una oportunidad de salvarme. Si logro llamar la atención de los guardacostas, detendrán la barcaza y me descubrirán. ¿Pero qué puedo hacer? Atado de pies y manos, vendado de los ojos, creo que no encontraré la manera de escapar. Sería trágico. Secuestradores. ¿Cuánto tiempo esperaremos de llegar a los arrecifes? Ocho más, a dos horas. Dos horas. Este es el tiempo que me queda para terminar mi instalación. ¿Pero qué debo hacer? ¿Qué? Antes que nada, tengo que calmar mis nervios. La angustia de saber que voy a estar lanzado al mar entorpece mi mente y no me deja pensar tranquilamente. Oh, paciencia. Calma. Serenidad. Tres palabras que no debo olvidar nunca. Paciencia. tendremos que saltar del puerto. No hay otra salida. Entonces tendremos que tener cuidado. Ahí están anclados los guaracostas a poder detenernos. Descuido honorable, señor de cara. A estas horas son varios los arrecifes de pescadores que salen al mar. Los guaracostas no repararán en nosotros. Pensarán que somos uno de tantos pescadores que inician un día de la boda. ¡Ah, maldito, maldito! ¡Entonces no haber tenido! ¡No haber tenido! Las palabras de Lijara llegaban hasta el oído de Calimán como una sentencia de muerte. El hombre increíble perdía casi todas las esperanzas. Oh sí, los guardacostas no repararán en esta barcaza cuando salga del puerto. Traerán sus estados. Oh, si pudiera romper las ligaduras que me atan las manos. Calimán trató de romper las ligaduras que ataban sus manos. Sus músculos se pusieron en tensión, pero no consiguió romper aquellas fuertes amarras. La soga se ciñó aún más sobre sus muñecas, haciendo sangrar la vida inútil. El sueco, como buen marino, ataba mis manos de manera que no puede siquiera moverlas. Sin embargo, debo tratar de quitarme la venda de los ojos. Por lo menos, debo mirar por última vez lo que me rodea. Mirar el mar en la noche y tal vez descubra un punto de salvación. Calimán volteó su cuerpo quedando boca abajo, con la cara pegada a la sucia cubierta de la barcaza. Hedor a aceite y pescado era insoportable, y Calimán empezó a frotar la cara contra la cubierta. Trataba de zafar la venda que le cubría los ojos. Está demasiado apretada. No puedo resistir la cara con la cubierta de la barcaza. Sin embargo, debo insistir. Calimán siguió frotando su cara contra la cubierta de la barcaza. La sangre fluyó por toda su mejilla derecha y parte de la oreja, pero al fin logró zafar un poco la venda que le cubría los ojos y pudo ver lo que le rodeaba. El sueco y Lijara están junto al timón de la barcaza. Hay que buscar algo en el alrededor que sirva para entrarme de las ligaduras. Lentamente, para no despertar la vigilancia del sueco y Lijara, Calimán miró alrededor. No sabía realmente lo que buscaba, pero algo había de encontrar en su intento por salvarse. De pronto, vio brillar algo junto a los cabos de amarre. Oh, una botella. A 10 escasos centímetros de mis pies. Una botella vacía que, en casos desesperados, puede ser la salvación. Si consigo romperla con alguno de los vidrios, podré trozar las dictaduras. Todo consiste en que pueda acercarme sin que ellos se den cuenta. Calimán, sigiloso como una serpiente, se impulsó un poco contorsionando el cuerpo. La botella vacía estaba a unos centímetros de sus pies y Calimán la golpeó contra la cubierta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Calimán había alcanzado a romper la botella vacía con los pies. El ruido ponía alerta a Lijara y al sueco, que avanzaban hacia Calimán. Vienen hacia acá. Debo esconder uno de los pedazos de metal que están cerca de mis pies. Así. Calimán ágilmente giró sobre sí mismo y arrastrándose como serpiente, quedó boca arriba de los cristales de la botella rota. Sus manos, atadas contra la espalda, palparon un pedazo de cristal que rápidamente lo escondió en su puño, en el justo momento en que Lijara avanzaba hacia él. ¿Lo acompaño? ¿Tú crees que Lijara del timón tan solo los muros se atencionaron? Lijara avanzó revólver en mano. La lámpara iluminó a Calimán derrumbado sobre la cubierta de la barcaza. ¿Qué diablos está haciendo? Calimán sonrió sereno. Y disfrutar de un hermoso paseo en alta mar. Mi oído, mi oído. ¡Ha ¡Cállate! ¡Rompense una botella! ¿Qué tratás de hacer? Querría beber un buen trago, pero por desgracia esa botella está vacía. ¿Qué sucede, Lijara? ¿Se pone nervioso por una botella rota? Tal vez sus nervios lo están traicionando. Lijara avanzó furioso hacia Calimán y lo sujetó fuertemente de los oídos. ¿En ánimo para hacer broma? ¿No saben que va a ser solamente? Y que si colgó mi paciencia, podría ahora mismo darse un tiro entre los ojos. No tendría valor para matar a un hombre frente a frente, honorable Lijara. Usted es como las víboras que atacan por la espalda. ¡Cállate! ¡Cállate esa boca! ¿Qué? Yo soy capaz de... ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¡Jale de una vez el gatillo! ¡Hágalo! Lijara sostenía el revólver muy cerca de la cara de Calimán. La mano del asiático temblaba. No puede matarme, esa es la verdad. El honorable Lijara es un miserable cobarde. ¡Tú lo has querido, idiota! ¿Eres verdad si soy capaz de no le apretar a gatillo? ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor! Un disparo llamaría la atención de los guardacostas. Estamos cruzando el faro y escucharían el disparo. ¿Tú en el oído? ¡Calimán! ¡Tú en el oído! La ocasión se salva por ahora. Pero no volverá a provocar mi furia. No volverá a hacerlo. ¿Qué sucede, honorable Lijara? ¿Se pone nervioso por una botella que se rompió? Tú tratabas de hacer algo. Yo lo sé. Ah, si tuviera las manos libres, me bastaría para acabar con ustedes. Pero atados de pies y manos, ¿qué puedo hacer? Déjalo, señor. ¿No ve que trata de desesperarlo para que lo mate ahora mismo y los guardacostas me descubren? Eso es lo que él trató de hacer. Sus manos tiemblan, lo sé. Aunque llevo los ojos vendados, siento que sus manos tiemblan de miedo. Lo dicho, es usted un miserable cobarde. ¡Esto dejará de verte, Calimán! Cuando te alojemos, al menos tendrás más oportunidad de hacer mofa de la situación y para que te estés quieto de una vez. Lijara golpeó fuertemente con la cacha del revólver en la cabeza de Calimán. Luego, el asiático se incorporó, regresando a reunirse con el sueco. ¡Ahora quedarse quieto, asqueroso, Calimán! ¡Ahora inconsciente y al despertarse encontrará el fondo del mar! ¿Qué fue lo que hizo? Romper una botella. Tal vez no fue él. La botella pudo caer por los movimientos de la barba. Intentar hacer calma, señor. No hay nada que temer. Dentro de poco Calimán será pasto de los tiburones. Todo es cuestión de esperar. Las horas habían transcurrido angustiosamente lentas para el pequeño Solís. Y cara que Calimán estaba con vida. Es ya las 10 de la noche. Y sin ninguna noticia. No sabemos qué le ha pasado a Calimán. No haber recibido más órdenes de esa voz misteriosa que los servicio que Calimán estaba prisionero. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a pasarnos la noche cruzados de brazos mientras Calimán está en peligro. Debo informar de todo al sargento Norton. Espera. Ordal que nos advirtieron que si llamábamos a la policía, pasaría de Calimán. ¿Y cree que no lo harán teniendo en sus manos? Subimos al cielo para que eso no suceda. Debería estar a su lado. Sería mejor ser prisionero junto con Calimán que estar aquí, sin noticias, presintiendo lo peor. Calma, Seguramente no tarden en comunicarse con nosotros. ¿Y para qué? ¿Para decirnos que Calimán está muerto? No poder hacer otra cosa que esperar. ¡No, Pedro! Calimán debe estar en un gran peligro. De otra manera ya habría tratado de comunicarse no, conmigo. No, está vigilado. Eso no lo impediría. Recuerde que Calimán puede mandarme mensajes telepáticos. Yo he estado varias horas concentrado mentalmente para captar algún mensaje de Calimán. Y si no ha sido así, es que Calimán no dueño ya de sus facultades. No puede siquiera utilizar su cerebro prodigioso para comunicarse telepáticamente conmigo. ¿Tú crees eso? Estoy seguro. Está herido gravemente. Por eso no puede comunicarse conmigo. ¿Herido? ¿O tal vez muerto? Una expresión de amargura y dolor ensombrecía el rostro del pequeño Solín. Sus ojos negro azabache brillaban intensamente a causa de las lágrimas que pugnaban por brotar. Las palabras salían dificultosamente de sus labios al decir: muerto. Sí. Esa es la razón de su silencio. Eso explica que no tengamos noticias suyas. Calimán está muerto. No decir eso. Es la verdad. Y nosotros aquí sin hacer nada, obedeciendo esas órdenes que nos atan de manos. ¿Qué poder hacer? Comunicarnos con la policía. Eso. Fuimos unos prontos al hacer caso de la amenaza. Teniendo a Calimán prisionero, le harían daño de todas maneras, no comunicándonos o comunicándonos con la policía. Es cierto. No debimos hacer caso, sino por el contrario, dar parte a la policía para que buscaran a Calimán. Lo haremos ahora. Y ojalá aún sea tiempo de encontrarlo con vida. El pequeño Solín avanzó presuroso hasta el teléfono y... ¿Operadora? Pronto. Comuníqueme con la jefatura de policía. Esperan, alguien llega. Tagashi-chan y Solín reaccionaron temerosos al escuchar el timbre de la puerta. Por un instante quedaron inmóviles, temiendo que era demasiado tarde para informar a la policía. Un nuevo llamado los hizo reaccionar. ¿Quién puede ser? Los asesinos. ¿Quiénes más? Deje ese teléfono, muchacho. Pero... ¿No comprendes que ahora no podemos hablar a la policía? Deja el teléfono mientras hablo a la puerta. Solín, conteniendo su natural ansiedad, colgó lentamente. Mientras, el timbre de la puerta volvía a sonar insistente. Buenas noches. Sí, usted. Tagashi-chani retrocedió sorprendida al ver bajo el marco de la puerta la esbelta figura de la princesa Jasmine, la enigmática mujer. Comprendo que les cause sorpresa mi llegada, pero era necesario venir a advertirles el peligro. ¿Peligro? ¿Qué quiere decir? Su amigo, Calimán, es prisionero del tigre de Hong Kong. Sus secuaces lo han capturado y no creo que tenga salvación. Espere un momento. ¿Cómo es que usted lo ha sabido? ¿Qué? ¿Cómo lo he sabido? Responda. ¿Cómo se ha enterado que Calimán fue hecho prisionero si nosotros no hemos informado a nadie? A menos que la explicación sea sencilla. ¿Qué quieres decir, muchacho? Hay una sola manera de que usted se haya enterado. Y es que usted pertenece a la secta del tigre de Hong Kong. Esa es la verdad. Usted pertenece a la secta. Parecía descontrolarse. Después, dijo: te equivocas, muchacho. No tengo ninguna conexión con la secta del tigre de Hong Kong. ¿Y entonces cómo se ha enterado que Calimán está prisionero? Oh, si conocieras las costumbres del barrio chino, no harías esa pregunta. El barrio chino ha sido atrapado. Mis fieles sirvientes me llevaron la noticia. Me dijeron que Calimán estaba en poder de Lijara. Y el sueco es por eso. No comprendes. La vida de ustedes también corre peligro. Si los secuaces del tigre de Hong Kong empiezan a matar a Calimán, no querrán dejar testigos. Y ustedes son los únicos que pueden denunciarlos. Así pues, tienen que abandonar este hotel. Yo los llevaré al lugar seguro. Pero nos ordenaron que permaneciéramos aquí. Precisamente. No tardarán. Podrán escapar. Les ofrezco la oportunidad de salvarse. Yo los llevaré a un lugar seguro. Es cierto. Si permanecemos aquí, no tenemos escapatoria. Nosotros pedí la ayuda a la policía. Antes de que hicieran algo por salvarlos, llegarían los asesinos. Vamos, ¿qué esperan? Vengan conmigo. Un momento. Dígame. ¿Cómo sabemos si no es que nos lleva a una trampa? ¿Cómo estar seguro si usted no nos traicionará? Ese es el riesgo que tienen que afrontar. Confiar en mí como única salvación y quedarse aquí a una muerte inexorable. Ustedes son los que deciden. Bien, aceptado. Confiamos en usted, princesa Jasmine. La vida de Takashi-chan y la mía están en sus manos. Oh, él es inteligente, muchacho. Vamos de una vez. A muchos kilómetros de la costa, precisamente en los arrecifes de coral, plagado de hambrientos tiburones, la barcaza con Lijara y el sueco se disponía a cumplir su misión asesina. Perfecto. Se robaron el cuerpo de Calimán al mar. Era un banquete para los tiburones. ¿Qué esperamos? Acabemos eso de una vez. Está un inconsciente Calimán. Sí, bien atado de pies y manos. Además, lo he metido dentro de un costal y he puesto pesadas cadenas para que se vaya al fondo del mar. Ayúdeme a suceder el cuerpo. ¿Cómo pensar este asqueroso blanco? ¿Comer mucho? ¡Un viaje al infierno, Calimán! ¡Una muerte! Ha sido lanzado al mar infestado de tiburones. A una muerte segura podrá salvarse. Y Tagati, Chani y Solín, ¿qué suerte les espera? Emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.